Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle a usted que nos deja entrar en su hogar, en su trabajo o donde sea que se encuentre y nos sintoniza para informarse sobre el acontecer mesoamericano desde la perspectiva de los movimientos sociales. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos a todas las radioemisoras que hacen posible que este informativo llegue a diversos lugares de nuestro continente. Hoy nuestro saludo especial para Radio Iscanal en El Salvador y Radio Brunca en la zona sur de Costa Rica. De inmediato le compartimos los principales titulares de esta emisión. Gobierno hondureño podría estar tratando de afianzar el poder militar mediante la desarticulación de la Policía Nacional. Desaparición de ríos y bajo nivel del agua del lago de Nicaragua alertan sobre crisis hídrica. Instituto Federal de Telecomunicaciones en México lanza campaña de criminalización de radios comunitarias. En Guatemala. El Tribunal Latinoamericano del Agua sesiona en El Salvador y hasta ahí llegan varias denuncias desde Guatemala por contaminación, desvío de ríos y deforestación, ocasionados en su mayoría por proyectos hidroeléctricos y compañías bananeras y de caña de azúcar. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Carolina Rivas nos informa. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Esta semana en El Salvador se lleva a cabo la octava audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, al cual Guatemala llega con 3 denuncias de contaminación y desvío de ríos por parte de empresas de energía eléctrica, productoras de banano y productoras de azúcar. Rosario Rosales de la Resistencia Pacífica La Laguna comparte que desde que la empresa de energía eléctrica Trexa llegó al municipio de San Pedro Ayampuc, cercano a la ciudad capital, la comunidad se vio seriamente afectada. Ahí en esa área donde ellos construyeron, botaron muchos árboles y existe una laguna, la cual toda el agua venía a reposarse en esa laguna, la cual nos abastece a los pozos artesanales de toda la comunidad. Pero esa construcción vino a dañar en gran manera, porque aparte de que no llega el agua a los pozos artesanales, aparte de eso viene a causar desastres, como por ejemplo inundaciones de viviendas, negocios, incluso hasta la misma municipalidad ha sido inundada. Esa agua no solo la consumíamos nosotros, sino también diversa clase de animales. De hecho, ahora no sabemos qué ha pasado con los animalitos, ¿verdad? Solo los campesinos nos comentan que se encuentran animalitos muertos. La costa sur guatemalteca enfrenta una situación similar, ya que sus territorios han sido invadidos por empresas de monocultivo de banano o azúcar. Nicolás Velázquez, del departamento de Retaleu, informa que a pesar de que han denunciado que las empresas han contaminado y desviado los ríos, las autoridades han llegado aparentemente a un acuerdo con las empresas. La cuestión de las autoridades es vergonzoso. Ellos hacen como que hacen de verdad a favor de la defensa del derecho humano, pero lamentablemente lo único que hacen es solapar esa irresponsabilidad empresarial, digamos, a la hora de producir. Nos hemos encontrado con delegados del MARN que declaran de que no se puede hacer nada porque los altos mandos pues engavetan las denuncias. Y la otra vez, pues el año 2013, venimos acá hacia la capital a la Fiscalía del Ministerio Público de Delito contra el Ambiente y no aceptaron nuestra denuncia, sino que únicamente sugirieron de que nos adhiriéramos a una denuncia que ya tenían los compañeros de Champerico. Ante la complicidad del gobierno en la violación de derechos de las comunidades, las distintas resistencias decidieron llevar los casos a entidades internacionales, uno de ellos el Tribunal Latinoamericano del Agua, y se espera que este viernes se dicte un veredicto a favor de las comunidades y el Estado guatemalteco inicie a reparar y a garantizar los derechos a la alimentación, al agua y a la vida de todos los pobladores y las pobladoras. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Porque me encantaría hablar y ser escuchada. Tiene que ver conmigo y con usted. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En El Salvador. En El Salvador, a 113 kilómetros de la capital, se ubica Nuevo Gualcho. Allí, el Comité de las Personas Adultas Mayores trabaja en la gestión para la construcción de un monumento y la elaboración de un libro, con el objetivo de rescatar la memoria histórica de la comunidad. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos presenta detalles. La idea surgió a finales del 2014 y tras ser socializada con sus moradores, el Comité de las Personas Adultas Mayores comenzó las gestiones con organizaciones no gubernamentales, las que de inmediato brindaron su respaldo. Este año el proyecto comunitario tomó fuerza a raíz del apoyo otorgado por el Ministerio de Obras Públicas, quienes esta semana llegaron a Nuevo Gualcho para elegir el lugar donde se construirá el monumento. La visita estuvo encabezada por Alejandra Dubón, encargada de la Unidad de Infraestructura Inclusiva y Social de la institución estatal. Conocer la necesidad de las personas en cuanto a la necesidad que ellos tienen de recuperar su memoria histórica, ¿verdad? Ese es como el objetivo final, apoyarles en esa recuperación de la memoria histórica a través de lo que nosotros hacemos, que son espacios públicos. La memoria histórica se puede conservar de muchas maneras y crear un memorial es una de ellas. Entonces, ese es el objetivo de la visita, conocer su opinión, conocer qué es lo que ellos quieren y aportar con nuestra técnica, con nuestro conocimiento a hacer ese sueño de ellos realidad, ¿verdad? Que es tener un espacio para recordar a sus seres queridos. Durante la visita se fijaron fechas para el levantamiento topográfico y para la socialización del diseño con la comunidad, informa Juana Rivas, responsable del Comité de los Adultos Mayores. Entre dos semanas viene el levantamiento topográfico, ¿va? Entre dos semanas nos traen otra resolución con las mediciones y todo eso, ¿va? Para ver el levantamiento topográfico. Entonces, entre dos meses viene toda la resolución para poder y poner la primera piedra, porque la comunidad tiene que darse cuenta, hay que reunir a hacer una asamblea, ellos van a venir a exponer a la asamblea lo que se va a hacer y todo eso. Y creo que lo más ideal es la asamblea, que tome una buena decisión, no el comité memorial. El comité memorial solamente es gestor. El proyecto de rescate de la memoria histórica en Nuevo Gualcho, ubicada en el municipio de Nueva Granada del departamento de Usulután, no solo comprende la construcción del monumento, esta también incluye la elaboración de un libro, edición que será realizada por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, agrega Rivas. Entonces ya tenemos por familia Rivas, familia Cortés, familia Marroquín, familia García, o sea, ya las tenemos así, organizados. Por gracia de Dios, comenzamos a trabajar esto con tiempo. Y eso es un avance muy importante para la gente del MOC, porque ellos querían venir a hacer ese trabajo, y entonces ya no lo van a hacer porque ya lo tenemos. Ya se hizo la gestión y creo que eso es bueno, porque va a entrar Gobernación, que hay nombres de personas que se vieron envueltos en masacres, que eso no está registrado en la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, la masacre de San Carlos, la de San Gregorio, la del Tambor, de aquí de Soledad. Entonces, hay nombres que ya se los di para que vengan ya directamente. Va a venir una socióloga también acá para ayudar a la construcción de lo del libro. Este proyecto cuenta con el respaldo de los habitantes de la comunidad, apoyo que reafirma el alto grado de organización con el que cuentan tras haberlo puesto en práctica hace 26 años con motivo de su retorno al país tras haber permanecido refugiados en Honduras por causas del conflicto armado. Desde Radio Iscanal en El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua. Desaparición de ríos y el bajo nivel de las aguas del lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua son señales de alarma de la crisis hídrica que vive ese país. Aunque el gobierno asegura que toma medidas para garantizar el acceso al agua para consumo humano, organizaciones ambientales aseguran que la crisis es más profunda y tiene que ver con la sobreexplotación de los bienes naturales. Damos el pase al periodista Nelson Rodríguez, que nos informa desde Radio Universidad en Managua. En Nicaragua preocupa la desaparición de ríos y el bajo nivel de las aguas del lago Cocibolca. la sobreexplotación de los recursos hídricos sin control adecuado, la deforestación y la falta de aplicación de las leyes ambientales en el país figuran entre otras causas en que más de 30 ríos se han secado en los últimos años en Nicaragua y el bajo nivel de las aguas en el Gran Lago amenazan el transporte acuático entre la isla de Ometepe y el puerto de San Jorge en la zona sur del país. El director del Foro Nacional de Reciclaje, Camilo Lara, reconoció que la sobreexplotación de los recursos hídricos y la falta de lluvia en los dos últimos inviernos han generado los problemas de la escasez de agua y que muchos ríos se hayan secado en este año. En cuanto al desecamiento de ríos, de 38 que estaban para el Pacífico se han denotado ahora 42. Los niveles del agua, por ejemplo, de la laguna de Ticapa, anda aproximadamente como de 1.5 metros. El lago de Nicaragua, pues en algunos sitios se alejó entre 1 y 2.5 kilómetros. Eventualmente esto hace un daño a la economía local, hace un daño al mismo turismo, así como a los pescadores que dicho sea de paso, también pudimos registrar en el sector de Occidente un río que tuvo afectación por sustancias tóxicas, por plaguicidas, y que aparecieron peces flotando, producto también de la mano criminal del ser humano. Aunque era un problema que ya se veía venir desde hace varios años, la información de que el salto de la Estanzuela en la Reserva Tiseis, en el norteño departamento de Estelí, se secó, fue el detonante para poner nuevamente en agenda la crisis hídrica que vive Nicaragua. Al respecto, el director de la Autoridad Nacional del Agua, Luis Ángel Montenegro, reconoció la problemática de la escasez de agua en Nicaragua y aseguró que estarían priorizando el agua para el consumo humano. Lo importante ahorita es que no falte el agua para consumo humano. Entonces, el ACAL está trabajando en el tema del agua potable. Entonces, ya se están perforando pozos, ya se están ampliando las redes. Naciones Unidas declaró que el nivel de cobertura a nivel urbano en Nicaragua es del 99%, en los rurales del 69%, en promedio tenés un 87%. Somos de los países que cumplimos los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos. Que te caiga 3 años de sequía ya es una cosa impredecible. O sea, esto es, por así decirlo, una situación ambiental no deseable, pero que no se le puede atribuir en ningún momento al gobierno. El científico nicaragüense Jaime Inser Barquero recomendó desde hace varios años la necesidad de reforestar y preservar los bosques que aún le quedan a Nicaragua. De lo contrario, el problema se agudizaría. Inser Barquero denunció también el despale indiscriminado en la reserva de bosque de pino en San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, este año, lo que amenaza con dejar sin agua a esas poblaciones. En relación a la tala indiscriminada de bosques, ni el Ministerio del Ambiente ni el Instituto Nacional Forestal han respondido preguntas a los medios independientes. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán. Y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Honduras. Los análisis y opiniones relacionadas al asesinato del zar antidrogas Julián González en 2009 vuelven a surgir desde que un diario nacional reveló que la cúpula y mandos intermedios de la Policía Nacional lo planificaron. Analistas en temas de seguridad creen que revelar el plan de asesinato de González responde a una estrategia para afianzar el sistema militarista en la seguridad nacional. El reporte desde Honduras con la periodista Yolani Pérez de Radio Progreso. Sin desconocer que en la Policía Nacional impera la corrupción y la presencia de los grupos criminales, analistas y ex integrantes del sistema de justicia señalan que las verdaderas intenciones de dar a conocer el plan para el asesinato del zar antidrogas Arístides González es parte de una estrategia que busca afianzar el poder militar en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, dice que prueba de ello es la falta de voluntad política para iniciar un proceso de depuración en la Policía Nacional. Parece que la estrategia que ellos mantuvieron durante todo este tiempo les ha venido funcionando. Quisieron elevar a rango militar la policía a rango constitucional la policía militar, y en ese sentido no lo pudieron hacer, pero vinieron y se metieron en el tema de la seguridad pública que corresponde a la policía, y el gobierno no depuró a la policía, dejó a los directores de policía de las distintas ramas dentro de la policía que estaban señalados por corrupción y vinculados al crimen todavía allí. Había una estrategia entonces de seguir profundizando la crisis dentro de la Policía Nacional, una instancia que es necesaria en un estado democrático de derecho con los controles civiles. Horas después que un diario nacional ventilara que la cúpula y mandos intermedios de la Policía Nacional ejecutaron y asesinaron a 3 personajes relacionados a la oficina antidrogas en Honduras, dijo que existían 2 opciones: diluir a toda la policía o renovar la actual. Discurso que para Harry Dixon Herrera, ex fiscal del Ministerio Público, es la clara señal que se busca brindar mayor poder a los militares. Con toda la información que emite este medio de comunicación, el Ministerio Público no viene y redacta un requerimiento fiscal y lo presenta en los tribunales y solicita las órdenes de captura y captura a los responsables. Ahí es donde uno empieza a pensar que el objetivo no era desenmascarar a estos altos oficiales de la policía. De hecho, en el medio de comunicación no se dan los nombres de estas personas. Entonces uno dice, aquí hay otra cosa, aquí hay otros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues lo que ha estado diciendo últimamente el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la intención de eliminar la Policía Nacional y sustituirla por la policía militar, algo totalmente absurdo, fuera de toda lógica, cuando la policía militar tampoco es un ejemplo a seguir, sino hay que revisar los incontables procesos penales que tienen muchos de sus miembros, desde secuestro, desde asesinato, desde violaciones, detenciones ilegales. Josué Murillo, coordinador del Observatorio de Justicia Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, opina que el gobierno debe pensar en el cierre de la policía, ya que está contaminada por el crimen organizado y las pandillas, y repensar una policía comunitaria más cercana a la gente. Es importante que la integren ciudadanos que pasen un filtro riguroso de pruebas de evaluación de confianza, a los que también se les dé seguimiento en el ejercicio de sus funciones. Una de las grandes debilidades del sistema es que no hay controles internos dentro de la Policía Nacional, y estoy hablando de controles internos que realmente funcionen. Olvidémonos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que demostró ser un gran fracaso en el país. Olvidémonos de asuntos internos. Debe ser una institución que evalúe rigurosamente a los miembros de la carrera policial de manera continua y que también nos den evaluaciones de su desempeño. Pese a las intenciones manifiestas por el presidente Juan Orlando Hernández de iniciar un proceso de depuración, los analistas aseguran que mientras no exista voluntad política para implementar un sistema de justicia característico de un Estado de Derecho, seguirá en el imaginario de la población la idea de un gobierno que tiene como objetivo la militarización de la seguridad nacional. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzó una nueva estrategia de criminalización de las radios comunitarias. En el siguiente reporte, Renata Carvajal, de Radio Guayacocotla, nos amplía la información. Buen día, amigos y amigas que nos escuchan en México y Centroamérica. En esta ocasión, desde Radio Guayacocotla, les compartimos la siguiente información. El Instituto Federal de Comunicaciones en México comienza una campaña contra radios comunitarias. Desde el 23 de marzo, el Instituto Federal de Comunicaciones ha distribuido una campaña llamada Se Busca por Robo, que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Durante los últimos meses, han sido allanadas diferentes radios comunitarias en el país que han optado por un trabajo informativo, con veracidad y honestidad, dando como prioridad la participación comunitaria y el fortalecimiento de los pueblos. Esta iniciativa del Instituto Federal de Comunicaciones busca penalizar a las radios comunitarias que no cuentan con una concesión, pero que diariamente ejercen un trabajo de responsabilidad con la ciudadanía. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 298, establece que la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, constituye una infracción, de modo que no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta, y mucho menos equiparable al robo. En esta ocasión tenemos una entrevista con Manuel Antonio Ruiz, de la radio Ixhuateca, en el estado de Oaxaca. Radio que promueve la defensa de los derechos colectivos y fortalece la identidad comunitaria, quien nos da su palabra en relación al tema. Quienes están dentro del gobierno mexicano en realidad representan los intereses de las gentes que ya expulsamos en años anteriores. Son la misma gente que expulsamos en 1810, la gente que expulsamos en 1910, y es la misma gente que ahora está con la misma intención de quitarnos los derechos que de por sí tenemos, ¿no? Entonces, esa misma gente está pues haciendo, quitándonos la posibilidad de mantenernos comunicados como pueblos. Y más bien, la IFT no representa más que los intereses pues de estas gentes que quieren despojarnos no solo del derecho a la comunicación, sino de nuestros territorios, de todo lo que es nuestro, ¿no? Porque pues su objetivo es quedarse con las riquezas de nuestros pueblos. Oye, Manuel, ¿y por qué es importante mantener viva esta radio? En primer término, porque nuestra gente necesita verse identificada con la gente pues del mismo lugar y con la gente que está en otros lugares, pero que es del pueblo. Necesita comunicarse y la radio es un medio para ello. En segundo lugar, los temas que tratamos las radios pues son los temas que atañen a nuestros pueblos. Yo no puedo entender que a nuestros pueblos que tienen una identidad, una cultura, una forma de vivir, tengan un programa o estén escuchando programas de cosas que no tienen que ver con su región. Hay muchas radios comerciales que pues están hablando de todo menos de lo que interesa a nuestros pueblos. En concreto, a nuestra gente le interesa saber cómo está el asunto de nuestro ecosistema, de nuestro mar, de nuestro río. Y pues si hay un peligro en torno a eso, necesitamos comunicar cuáles son esos peligros. Y la gente necesita eso para poder organizarse. Lo que están haciendo las empresas radiofónicas o las empresas de comunicación con la complicidad del gobierno es querer que no nos comuniquemos sobre estos problemas para que ellos puedan avanzar y despojarnos. Oye, Manuel, ¿y nos puedes contar un poco más también sobre la relación de la radio Ixhuateca con toda la comunidad? ¿Cuánta gente más o menos abarca? Pues bien, nosotros, nuestra radio alcanza 18 kilómetros a la redonda. Más o menos lo que es nuestro municipio son aproximadamente 10.000 habitantes. Ese es el rango, ¿no? No toda la gente de este rango nos escucha, pero sí hay un buen sector de la población que pues nos comunica, a los estudiantes, sobre todo, que participan en esta radio, pues sí les dicen, ¿no?, que es importante que mantengamos esta información, que nos mantengamos pues en comunicación directa, y bueno, eso nos ha llevado también como a salir de la oficina para estar en los barrios, ¿no? Para el informativo Voces Nuestras, informó Renata Carvajal desde Radio Guayacocotla en México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. Panama Papers, un escándalo mundial por la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, revela la creación de empresas de papel en paraísos fiscales, con fines que van desde la evasión de impuestos hasta el lavado de dinero de redes criminales. ¿Qué opiniones se generan desde Panamá, país sede de este bufete? Nuestro compañero Pallín Atencio nos ofrece una entrevista con la analista María Gracia. Así es, compañeros, tenemos que con el pasar de los días se conoce más del escándalo llamado Papel de Panamá, y en donde países en todos los continentes inician investigaciones para determinar si empresarios o políticos o entidades que operan en sus naciones incurrieron en delito o lavado de dinero. María Gracia, analista panameña, nos explica esta situación. Primero que todo, debería cambiar el nombre de Panama Papers, para empezar por ahí. Lo otro es que si una empresa como Mossack y Fonseca, que uno de sus mayores accionistas es vicepresidente del Partido Panameñista Gobernante, fue asesor del señor presidente Varela, ok, eso es una parte. Pero yo creo que nosotros tenemos que vernos como país nuestra imagen. O sea, nos van a agarrar el caballito de batalla y aquí se pueden interpretar muchas cosas. Lo que ha hecho Mossack y Fonseca lo hacen cualquier cantidad de empresas offshore, que tienen oficinas offshore. Aquí lo inmoral, pero no precisamente ilegal, es que tú tengas unos clientes que sabes dónde es el fondo, dónde es el fondo ese dinero, a través de un intermediario, y que no precisamente son ni ahorros, ni para ayudas de ONG, ni nada, sino simplemente evasores fiscales, traficantes de armas, lavadores de dinero, redes de pedofilia. Eso es lo inmoral y lo imperdonable, que definitivamente es tan inmoral que se va a convertir en ilegal en algún momento. Van a tener que cambiar las leyes, porque no es que Panamá sea un paraíso fiscal, Panamá es un paraíso per se. Pero los hermanos de Centroamérica, por favor, que entiendan que aquí simplemente las leyes son mucho más flexibles. Y la misma gente que ha hecho eso a través de nuestro país, a través de esa empresa que nunca se debió prestar para eso, lo han hecho empresas en esos otros países. Pero aquí hay otros intereses ocultos. Acá en Panamá, la firma Mossack Fonseca es acusada supuestamente de crear miles de sociedades anónimas utilizadas para el lavado de dinero de políticos y gobernantes. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Terminamos esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, pero desde ya le invitamos a escuchar nuestra siguiente emisión la próxima semana por esta misma emisora. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.